GPS Emaús, caminando con Cristo. Bueno, pues vamos con el capítulo 9 de Génesis. Ya, pues, estamos con el diluvio, ya Noé, ya cayó toda el agua que tenía que caer, ya se bajó el agua, ya salió del arca, ¿verdad? Y ya se secó la tierra y me quedé mucho con la predica pasada con eso de que Dios podía haber secado la tierra en mucho menos tiempo, pero dejó pasar todo ese tiempo para que se secara porque realmente Dios estaba tratando con y me sirve la verdad. A veces hay pruebas tan altas que uno dice, Señor, ¿pero cuándo? Pero de verdad Dios está tratando con eso, ¿no? Y eso me bendijo mucho, porque a veces uno piensa, Señor, ¿será que estoy desechada? Pero no. Es el trato de Dios y le doy gracias a Dios por el trato de Dios en mi vida. Por eso me dije que soy hija de Él, que no me ha desechado, ¿verdad? Y es una bendición ser tratada por el Señor, aunque duele. Bueno, pues vamos con el capítulo 9, ¿verdad? Realmente para mí lo muy sobresaliente de este capítulo pues es el pacto que Dios hace con Noé. Aunque estudiando este capítulo, viendo versículo por versículo, pues la verdad es que el Señor me ha bendecido mucho. La verdad, sinceramente, el que prepara el estudio es el que más aprende, ¿sí o no? Y es el que eso te queda aquí guardado y es el más bendecido. Así que os animo a todos a estudiar más. Bueno, después del diluvio nos encontramos que toda la humanidad ha sido destruida y es como empezar otra vez de nuevo. Esta es la situación. Es como borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Pero la situación ahora es que empiezan de nuevo, pero cuando empezaron con Adán no había pecado. Ahora, cuando empiezan de nuevo con Noé, el pecado ya está allí establecido. O sea, es un comienzo, pero un comienzo distinto. Y entonces, pues, Dios tuvo que introducir algunos cambios, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 1. Y dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El versículo 1, digo, sí, el versículo 1 es casi calcado de Génesis 1.28, porque en Génesis 1.28, voy a leer la primera parte, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Clavadito, o sea, es empezando otra vez de nuevo, ¿verdad? Y le manda por lo mismo, ¿no? Que vuelvan otra vez a repoblar. Pero luego fijaros en el versículo, en el segundo versículo, el 2 dice, infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueve sobre la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. El versículo termina diciendo, en vuestras manos son entregados, porque al principio dice eso, juzgad. Bueno, voy a leer el versículo en la segunda parte de Génesis 1.28, que es casi igual que esta. Dice, y sojuzgadla a la tierra y señoread de los peces del mar, de las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Con Adán, Dios les dice sojuzgad la tierra y señoreadla, o sea, tomar autoridad, ¿verdad? Los hace mayordomos del planeta, vaya. Y que tomen toda autoridad sobre la naturaleza, sobre todo, ¿verdad? Y aquí lo que dice es que infundiréis temor a los animales y termina diciéndoles que en vuestras manos son entregados. O sea, el hombre sigue teniendo la mayordomía y autoridad sobre los animales, pero con otra relación. Porque ahora aquí la relación del hombre con los animales es muy diferente. En el huerto la relación era una relación de paz, de tener autoridad sobre los animales, pero con paz, con una relación de armonía. Sin embargo, ahora el ser humano, el hombre, tiene que la relación es de temor, de infundir temor a los animales. Entonces, el temor y el miedo es lo que va a regular la relación de los animales con el hombre. Y yo entiendo que el pecado ha distorsionado nuestra relación con los animales y que eso no era el diseño de Dios, eso no era lo que Dios había planeado. De hecho, el Señor va a restaurar esa relación cuando Él vuelva, e incluso la relación de los animales entre sí. Porque mira lo que dice en Isaías 11, que esto es lo que yo creo que Dios, lo que Dios había, lo que había en el huerto. Dice, el lobo vivirá con el cordero. ¿Desde cuándo? Si los lobos se comen a los corderos. ¡Qué maravilla! Algo tan antagónico. El leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro de león. Y un niño pequeño los pastoreará. La vaca pastará con la osa. Sus crías se echarán juntas. Y el león comerá paja como el rey. No me imagino un león comiendo paja, pero se, tiene que ser una pasada. ¿Te imaginas ir paseando con un león? ¡Qué guay! Sarita tiene un gatito. Yo voy a tener un león. Y dice que el león comerá paja como el buey, jugará al niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. Entonces, hace mucho tiempo, o sea, esto es lo que Dios planificó para que fuera nuestra relación con los animales y entre ellos, que pudieran vivir junto yo. Hace mucho tiempo, cuando ya era creyente, ¿no? Pero no tenía yo mucho conocimiento de la palabra y veía estos documentales, y veía al león que va corriendo y se come esa gacela tan bonita, tan tierna, tan linda. Y yo, pero qué salvajada, qué crueldad. Pero cómo Dios puede haber creado algo así, ¿cómo es posible si Dios es bueno y amoroso? Yo no entendía. Y me parecía muy cruel la naturaleza. Pero digo, no me cabe, yo no creo que Dios hizo esto así. No puede ser, no puede ser. Aquí tiene que haber una equivocación. Bueno, ya me he enterado de que la cosa no era así, que Dios no lo creó así. Que el pecado afectó todo, que el pecado destrozó y distorsionó todo. Y así como afectó a los animales, nos afectó a nosotros también. O sea, así como los animales se volvieron salvajes, así nos volvimos salvajes nosotros también. El ser humano se ha vuelto incluso más cruel que los animales. Porque los animales no disfrutan, por ejemplo, con la tortura. Yo veo que hay gente que van a ver esta película que se llama Saw, ¿no? Algo así. Que son de tíos que supuestamente para hacer justicia cogen a los malos y los torturan. Una barbaridad. Y hay gente que disfruta con esa película. Que, yo se lo compré en el trailer, ¡ah! Ya está. Pues hay gente que disfruta con eso. Y los animales no. Los animales no hacen eso. Si tienen que matar un león, tiene que matar a una gacela, la mata, se la come y ya. Y es por pura necesidad, no por gusto. Los seres humanos sí disfrutan con eso. Incluso utilizamos nuestra creatividad para inventar nuevas formas de tortura. El canibalismo entre los animales no es muy normal, pero en los seres humanos ha sido algo normal en algunas culturas. Y yo digo casos de canibalismo, no sé si fuera ni si era Nueva Guinea o en Australia, pero barbaridad de caníbales que cogían a un enemigo para comérselo y le iban cortando partes y se las iban comiendo con el tío vivo y hasta le hacían comer partes de su propio cuerpo. O sea, salvajado, o sea, el ser humano a lo que puede llegar. O sea, hemos superado el salvajismo a los animales. Pero además los animales, y esto me lo comentaba Judy porque me puse a charlar con ella, no pueden decidir, siguen su instinto. Pero el ser humano sí puede decidir, sabemos discernir entre el bien y el mal desde él. Sabemos lo que hacemos, somos conscientes. Y eso nos hace aún más culpables. Pero yo cuando miro eso digo, de verdad, el ser humano, por eso lo que dicen los, ¿quiénes son estas? La filosofía, ¿quién dice que el ser humano es bueno por naturaleza? Los humanistas creo que son, ¿verdad? Que somos buenos, de buenos nada, traemos la maldad aquí bien sembrada. Y yo cuando veo eso digo, pero lo que hace la diferencia es Cristo en nuestra vida. Y yo digo, de verdad, si yo no soy así salvaje, si nosotros no somos así, es por lo que Cristo hace en nuestro corazón. Es porque Cristo nos ha redimido, nos ha liberado del poder del pecado y porque el Espíritu Santo nos redarguye. Yo digo, doy gracias al Señor. Y yo de verdad, que a veces nosotros decimos, sí, el pecado, el daño. Y yo cuando lo miro fríamente, de verdad que el pecado ha hecho daño, daño, daño. Ha destrozado la naturaleza y nos ha destrozado a todos. A veces hablamos del pecado como algo bueno. No, no, es algo terrible. No solo por la condenación eterna, es por lo que ha hecho aquí. Porque aunque no hubiera ni cielo ni infierno, ya solo lo que ha hecho aquí ha sido muy dañino. Por eso hay que rechazar el pecado total. Tolerancia cero. Ahora, yo creo que también que el que Dios nos mandó que infundiéramos temor a los animales, en mi opinión personal, es porque los animales se volvieron tan salvajes, exceptuando los domésticos, claro, que la relación con ellos de paz ya era imposible. Y yo eso es donde le veo yo la lógica. Ahora, eso también me ha llevado a pensar el método de infundir temor A veces hay padres que infunden mucho temor a sus hijos para tenerlos bajo control. Esposos, esposas y cosas así. El jefe en el trabajo. Que esa no es la relación correcta. Yo pienso que cuando tenemos que acudir a ese método de infundir temor, que eso no es agradable a Dios. Yo estoy convencida personalmente que eso no es. Y que esa no es la forma ideal que Dios ha creado para las relaciones humanas, lo de infundir temor. Y Judy me comentaba, ¿no?, que los líderes más exitosos son los líderes carismáticos, son portavoces más eficaces y más poderosos. Y de verdad que las relaciones, por lo menos entre nosotros los creyentes, jamás se ha de infundir temor a nadie, sino, y además eso lo viene del Señor, es el amor. El versículo 3 dice: todo, bueno, dice, infundiréis temor a todo animal, y dice que todos son entregados en vuestras manos. Y el versículo 3 dice: todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. En Génesis 1:29 les dije, porque hay mucho paralelismo, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que haya fruto de árbol que da semilla os será para comer. En el huerto del Edén el Señor solo les permitió comer, pues eso, frutas, legumbres, vegetales, mucho verde, todo lo que quieras, pero de animales nada. Pero aquí ya el Señor les permite comer animales. Entonces a mí eso es lo que me ha hecho reflexionar también, que no estaba en el plan perfecto de Dios para nosotros el comer animales, que fue algo que yo he oído comentar, lo que llaman voluntad, o sea, la voluntad permisiva de Dios, que Dios te lo permite, pero que no es mi idea, ¿sabes? Porque yo con Judy nos pusimos, es verdad, es que es una salvajada. ¿No sabes lo que es ponerte a criar, ver las granjas de gallinas, cómo las tienen todas ahí comiendo, engordándolas, para luego matarlas, para comérnoslas? Si lo analizas fríamente, es una salvajada. Yo como carne, yo como pollo, te lo voy a decir la verdad, pero hay veces que no quiero pensar en eso, porque si pienso en eso, yo no me como la hamburguesa. Es que es una barbaridad, pero sinceramente no es lo ideal. Por eso a mí cuando alguien dice soy vegetariano, pues sí, tiene razón, hace mal, la verdad, pero yo no tengo fuerza de voluntad. Pero eso no era lo ideal, no era lo ideal de Dios para nosotros, ¿verdad? Sigo con el versículo 4 y dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Como Dios les permite comer carne, les deja bien claro que puedes comer carne, pero asegúrate de sacarle primero toda la sangre, ¿verdad? Dice, no puedes comer la sangre también, porque la sangre está a la vida del animal. Dice, porque ciertamente no dice. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. No pueden comer la carne con la sangre. Y encontré en Levítico algo muy interesante, 16, que dice: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. Y el versículo 11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado, la sangre, os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, o sea, por causa de que en la sangre está la vida, es la sangre el elemento que se utiliza para hacer expiación sobre el altar. Entonces yo digo, hombre, pues sí, quizá por eso es que el Señor dice: no vais a comer la carne con la sangre, porque es el elemento que se utiliza para expiar. Y entonces la sangre es el elemento principal en los sacrificios por el pecado. Yo entiendo que por ahí va la cosa. Hay cosas que el Señor a veces pienso que no nos explica del todo, porque a lo mejor no somos capaces de entenderlo totalmente, pero como que por ahí va la cosa. El versículo 6 dice, porque ciertamente, el 5 y la primera parte del 6, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de manos de todo animal la demandaré y de manos del hombre. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo. El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada. Hasta ahí. En este versículo Dios establece la pena capital, o sea, que el que mata a una persona lo va a pagar con su vida. La pena de muerte, vaya. Antes del diluvio no había ningún mecanismo formal de castigo o para prevenir el crimen. Y con este mandato el Señor puso la base de todo gobierno humano. Como veíamos, ¿os acordáis en la historia de Caín? Cuando Caín mata a su hermano, dice, la sangre de tu hermano me clama venganza, o sea, me está pidiendo que haga justicia. Y yo entiendo que a la vez que una persona es asesinada, cada vez que se derrama así sangre de otra persona, es como que eso exige justicia. Exige Dios, o sea, como, es como que ante Dios dice, aquí hay que hacer justicia. Y cuando caen, cuando la sangre de un ser humano es derramada ante Dios, exige que se haga justicia. Y Dios dice que incluso demandará la sangre del ser humano de manos de los animales. Ahora, el poder para ejecutar este juicio, que es un juicio que viene de parte de Dios sobre un asesino, es una autoridad que está delegada de parte de Dios al hombre. Solo un hombre tiene autoridad para ejercer esto, para ejecutar a otro hombre que haya cometido un asesinato previo juicio y todas estas historias, ¿no? Pero solo un hombre, no es ello de como, bueno, como este ha cometido un pecado, pues ahora que ese animal lo despedace, no. Es un hombre que hace la justicia para otro hombre, o sea, que ejecuta, ¿no? Por eso las escrituras dicen que toda autoridad es de Dios, sea del gobierno o sea de la iglesia. Es Dios, no, y no el hombre, quien ha establecido el matrimonio, el gobierno y la iglesia. Y toda autoridad dentro de cualquiera de estos tres ámbitos viene de parte de Dios. Por eso es que respetarlo tanto. Porque la autoridad viene de Dios. En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que toda autoridad hay que tener un respeto porque han sido establecidas, ya sea en el matrimonio, ya sea gobierno los que tenemos, ya sea en la iglesia. El verso, la segunda parte del verso 6 dice por, o sea, que por mano de otro hombre será derramada si alguien mata a otra persona, ¿no? Y dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Toda vida tiene todos, cualquier persona tiene el valor una que otra, no importa si uno es más rico que otro, si uno es blanco, si otro es negro, si otro es bajo, si otro es alto, gordo, flaco, guapo, feo, da igual, todas las vidas valen lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que da la voz, ese valor a la vida del ser humano? La imagen de Cristo en nosotros, de Dios en nosotros. Somos valiosos por eso, y por eso que también la vida de un ser humano no es comparable a la vida de un animal, porque la imagen de Dios está en nosotros, pero en los animales no. Entonces no es comparable. Y por eso también el sacrificio de que había en el Antiguo Testamento de sacrificar un animal por el pecado y tal y cual, no era suficiente, porque un animal en el que no está la imagen de Dios no puede sustituir la vida de un ser humano que es hecho la imagen de Dios. Y por eso el sacrificio en el Antiguo Testamento solo cubría los pecados, pero no podía quitar los pecados. Tenía que ser otro ser humano a la imagen de Dios que muriera por un ser humano que también es a la imagen de Dios. Por ahí va la cosa. Romanos, no. Vamos al versículo 7. Dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Se lo vuelve a repetir. La impresión que me da a mí con muchos versículos se revela como que para Dios es una bendición lo de tener hijos. Dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos, o algo así, no me acuerdo, de un proverbio. Para Dios es una bendición el tener hijos, ¿verdad? Así que, ahí queda. Vamos por acá. Eso que andan diciendo ahora, no, no, que sí, que están todas las mujeres, no, bueno. El Señor nos dice fructificar y tener hijos. Yo no he sido muy trabajadora, solo dos. Bueno, versículos 8 y 9 dice, también dijo Dios a Noé y a sus hijos, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Ahora, dice, yo establezco mi pacto con vosotros. ¿Qué es un pacto? Un pacto viene del hebreo berit y del griego diateke, bueno, se escribe todo raro, y es un acuerdo legal entre dos o más partes y consta de una obligación y una relación bajo condiciones específicas en un convenio. Hay pactos de paridad, terminado en T, no de paridad, de paridad, ¿vale? En el cual los participantes tienen igual estado legal, o sea, que son igual uno que el otro, ¿ya? Pero los pactos de Dios con el hombre siempre son pactos de soberanía, en los cuales Dios establece y manda y el hombre cree y obedece. O sea, que no son pactos de iguales, ¿ya? Él es soberano. Y aquí dice, yo establezco mi pacto con vosotros. Los pactos son propuestos por Dios En ningún pasaje bíblico se indica que alguien pacta con Dios a fin de obligar a Dios a que haga algo. Otra cosa son los votos. Señor, yo hago un voto de que voy a, yo qué sé, ayunar durante todos los viernes durante un mes para, porque tengo este problema. Pero no es un voto, no es un pacto. ¿Ya? Los pactos es Dios los que los establece. Y todos los pactos que describe la Biblia entre Dios y el hombre son originados por Dios y son un acto de su gracia. Y los pactos pueden ser condicionales o no. Un pacto condicional dependería de la fidelidad de una o ambas partes involucradas y se invalida si en una o ambas partes pues no la cumple. Por ejemplo, el pacto de Dios con Adán era un pacto condicional. Si obedeces, Dios le prometió vida eterna, pero tenía que obedecer. Como se desobedeció, se acabó, ya no hay vida eterna. Ahora, hay pactos que son incondicionales, que es cuando no depende de la fidelidad de una o ambas partes, como es el caso del pacto con Noé, que es un pacto incondicional, en que Dios promete no volver a destruir la tierra por agua. O sea, no existe condición para que Dios cumpla este pacto. Dice, si hacéis esto y esto, entonces prometo que no voy a destruir la tierra. No, Dios promete que no la va a destruir y punto. Haga el hombre lo que haga, que no va a volver a mandar un diluvio, ¿verdad? Entonces un pacto es una promesa y sus promesas no pueden ser quebrantadas debido a que descansan en su carácter puro e infinito. El versículo 10 dice, con todos, dice que hace pacto con vosotros, vuestros descendientes, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. En el pacto con Adán, Dios establece su pacto con Adán y toda la humanidad. Pero en el pacto con Noé, Dios establece el pacto con toda la humanidad y con todos los animales. O sea, en este caso es con toda la creación que Dios establece el pacto. El versículo 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. En el pacto con Adán, Dios promete vida eterna a toda la humanidad. En el pacto con Noé, Dios promete a toda la creación que no va a volver a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Pero en ninguna parte dice que no va a haber inundaciones. Dice que no va a haber no va a haber un diluvio, porque el diluvio universal cubrió toda la tierra y murieron todos los seres humanos y todos los animales. Eso es lo que promete el Señor, que no va a volver a ocurrir. Ahora, inundaciones locales, como lo de tsunami y todas esas historias, ahí Dios no ha hecho ninguna referencia. Esas son inundaciones en sitios específicos, inundaciones locales. Vale, o sea que Dios está cumpliendo su promesa. Estamos claros. Lo que dice en Mateo 24:37 dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando los días vuelvan a ser como los de Noé, depravados, de tanta maldad, entonces Dios va a destruir la tierra, pero en esta ocasión va a ser con fuego. La verdad, yo no sé qué es peor. El verso 12 dice, así mismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros. La duración del pacto de Moisés, esa perpetuidad, o sea, es para siempre. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie. Y no habrá más diluvio de agua para destruir todo ser vivo. Estará el árbol en las nubes, lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Y la señal de este pacto que Dios da es el arcoíris, ¿verdad? Que todos lo hemos visto, está bonito. Y simboliza el hecho que Dios no olvida su promesa. En el caso del pacto con Abraham, que lo veremos más adelante, la señal que Dios le da es la circuncisión. Bueno, vamos ahora con Noé. ¿Qué le pasó? Dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Aquí especifica que Cam es el padre de Canaán. Yo exactamente no sé por qué lo hace. Yo no sé si porque más adelante los descendientes de Canaán le iban a hacer la vida imposible al pueblo de Israel para que sepamos quién es su papá. Y sepamos, pues normal que haya sido tan malo, o sea, con ese padre, No sé por qué lo especifica, pero lo aclara más adelante también. Dice el versículo 19. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Aparentemente todas las razas humanas descienden de estos tres hermanitos, ¿verdad? Y debido a que más adelante... No, pero ¿qué? Ahora, la investigación moderna de ADN, y yo esto lo leí hace bastante tiempo y me encantó, ha demostrado que los humanos de todas las razas son genéticamente iguales. Entonces, no somos diferentes razas, somos una sola raza, la raza humana. O sea que no hay, ¿cómo se llama? Lo de Lipa. No hay diferentes cosas raras, somos una sola raza. Bueno, el versículo 20 y 21 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra, plantó una viña, bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. En Génesis 6:9 dice que Noé era un hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo y caminó Noé con Dios. La verdad, como él no era un borrachito, no era un impío, fue algo que ocurrió y que no era la intención de su corazón. Y aunque Noé era un hombre justo, pues tuvo un desliz, pero la verdad es que se le fue la mano por el punto de perder el control y quedarse desnudo en su tienda. Y la verdad es que nadie está exento de cometer un error, por eso tampoco lo debemos de juzgar. Y me acuerdo ese texto que dice, el que crea estar firme, mire, no caiga. Nadie está exento. Podemos ser muy santos, muy justos, muy puros, pero en un momento dado puede pasar algo, así que hay que cuidarse. El versículo 22 dice, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa de su padre, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Ahora, yo pienso que si Sem y Jafet tuvieron ese cuidado tan exquisito de, en lugar de coger, ¡ay, está desnudo! Vamos a taparlo que no se refleje, y correr y taparlo y ya está, no. Tuvieron un cuidado muy, muy exquisito de ponerse la ropa aquí, caminar de espaldas, no vayamos a verle, y taparlo sin mirar. A mí lo que me hace pensar es que para ellos entonces era como una falta de respeto muy grande ver a tu padre o a tu madre desnudo, y que era como una falta de respeto y como una humillación cuando hicieron eso así. Y he leído también algunas interpretaciones, porque luego Noé se puso furioso. He leído algunas interpretaciones, ¿verdad? Pero usan mucho la expresión descubrió la desnudez de su padre. Pero aquí no dice que descubrió la desnudez, porque eso de descubrió la desnudez parece que tiene una implicación sexual. Pero aquí dice no, que solo que vio la desnudez de su padre. Personalmente, no sé si estoy equivocada, pero yo creo que Cam no le tocó, que lo que fue irreverente y malicioso. En el 24 dice, cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, dijo, maldito sea Canaán, siervo, pero y Canaán es el hijo de Cam, o sea, su nieto, siervo de siervo será a sus hermanos. Hablando con Judith de este versículo, me comentaba que lo lógico que Cam hubiera hecho, si fuera un poquito normal, era que hubiera dicho, ve a tu padre de nuevo, coger y taparlo inmediatamente, un padre, un buen hijo y un hijo respetuoso lo tapa y se calla. Pero no va divulgando lo que ha pasado con su padre a los otros, y lo que hizo fue desnudarlo más todavía. Dejarlo, en lugar de coger y callarse, que es lo que... A mí me habla también que si descubrimos a un hermano en una falta, pues ve y dile, pero no lo divulgues, ¿verdad? Pues no, Cam hizo todo lo contrario. Y lo que yo pienso es que quizás Cam, cuando lo contó a sus hermanos, lo hizo seguramente burlándose y siendo aún más irrespetuoso. Es seguro que hizo con burlas y todo esto, ¿verdad? Ahora, cuando Noé supo lo sucedido, lo que yo creo es que él pudo ver la malicia que había en su hijo. Y yo creo que Noé conocía bien a su hijo. O sea, igual yo no creo que le chocara a Noé. A lo mejor esto fue la gota que colmó el vaso. Y ya dice que este ya se ha pasado. Ahora, lanza una maldición contra Canaán. ¿Por qué la lanza contra Canaán, el hijo de Cam? Sinceramente no lo sé y no voy a especular, porque como no lo sé, pues mejor me callo. Pero lo que sí, en esta ocasión no es Dios quien lanza la maldición, sino que es Noé quien maldice, ¿no? Y la verdad es que Noé pronuncia la maldición y con eso considera castigado a su hijo y a su descendencia. O sea, me dice, bueno, pues te voy a echar de casa, te voy a dar una paliza que vas a ver, pues te iré de castigo sin hacer nada. Simplemente pronuncia una maldición y para él eso es castigo suficiente. Y a mí eso lo que me hace pensar es que esta gente era como que muy consciente del poder de las palabras en el mundo espiritual. Y por eso a mí me hace pensar que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos. No, es que este es un tal, es que la otra, es que tú no vales, es que no sé qué. Porque si él estaba furioso con su hijo y lo maldice y no hace nada más, es que él era muy consciente que eso era castigo más que suficiente. Y por eso yo digo, no, hay que cuidar nuestras palabras. Ahora, lo que hizo Noé, yo no sé si estuvo bien, porque no es el primer personaje en la palabra de Dios, el pueblo de Dios, que maldice. Ha habido otros, ¿verdad? Y no es justificación para que nosotros vayamos por ahí maldiciendo a quien nos caiga mal. Porque lo que yo entiendo más bien es que Dios nos manda claramente en Romanos 12:14, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Así que yo creo que este ejemplo de Noé no lo deberíamos de coger para nosotros. Él hizo eso, si está bien o mal, no lo sé, pero nosotros como cristianos no estamos llamados a maldecir a nadie, sino más bien a bendecir. En Santiago 3:11 dice: ¿acaso una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y amarga? No podemos bendecir y maldecir al mismo tiempo, ¿verdad? Y luego cuando habla de sus hijos, en el versículo 26 dice, y añadió: bendiga Jehová mi Dios a Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y aquí lo mismo, bendice a los otros dos y dice, con eso ya tenéis como que habéis sido considerado suficiente premio por haber hecho lo correcto. Lo mismo, con bendecirles. A mí, pues eso, me sigue tocando de que cuidemos nuestras palabras, ¿verdad? Y que seamos siempre bendiciendo. Y termina con el versículo 28, pues diciéndonos eso, que después del diluvio Noé vivió 350 años y que todos los días de Noé fueron 950 años. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.